Y hoy nosotros acá, en La Rendija, por la Mosquitera Radio Comunitaria, tenemos la enorme alegría, la gran oportunidad de contar con Almita, con Alma Libertad Rivas, es decir, Rivas al cuadrado. Está ella acá en el estudio porque participó, estuvo presente en toda la organización de este encuentro. Wow. Es decir, que nos tiene un montón de cosas para contar. Qué hermoso, qué ¿Cómo estás, Almita? La verdad que muy bien, muy agradecida de que me hayan invitado, de poder ser partícipe y de este gran programa. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por venir. Y nos gustaría que nos cuentes cómo surge este encuentro de niñas y adolescentes. Bueno, este encuentro surge a partir de la necesidad de hacer algo nosotras, las niñas. Así que surge en mayo más o menos que empezamos a organizar, ¿sí? El segundo. El primero surge porque no alcanzamos a ir al encuentro nacional, así que hicimos uno provincial y de niñas y adolescentes. Así que bueno, decidimos continuar con esto, porque en el primero nos pareció maravilloso que se hiciera esto. Y bueno, lo organizamos entre un mes y medio, dos. Así que lo organizamos las niñas y con un poco de ayuda adulta, pero más que nada organizándonos entre nosotras, ¿no? ¿Y dónde lo realizaron? ¿En qué lugar? ¿Cómo se contactaron? Claro, cuando decís nosotras, quizás. Bueno, nosotras vendríamos a hacer varias organizaciones, ¿sí? La Veleta de la Antena, la Vipo Nazareno, Huellitas de Amor también estuvo siendo partícipe, entre otras montones de organizaciones que estuvimos ahí siendo presentes y organizando todo esto, que se llevó a cabo en el Polideportivo Nicolino Loche, ahí en Guaymallén. Así que fueron dos días, así que el sábado y el domingo. El sábado hicimos talleres como un poco más informativos, como para informar, comentar, sí, un montón de temas, sí, como por ejemplo amor romántico, qué es el género, entre otros. Y para comentar esto, y bueno, y después el domingo se realizaron actividades un poco más didácticas, como fútbol, percusión, teatro, como para que descansáramos artísticas. Un poco más la cabeza. Artísticas, cosas más artísticas, más divertidas, para que no sobrecargar de información. Así que los talleres del sábado lo hicimos en conjunto con las adultas. Y ya después el domingo, como nosotras queríamos descansar, no les voy a mentir, porque sabíamos que íbamos a terminar muy cansadas, decidimos que el domingo nos ayudaran las adultas y que si podían dar los talleres ellas, así que... Che, Almita, y cuando estábamos charlando antes de entrar al programa, vos hablabas de deconstruir el adultocentrismo. Explícanos un poquito eso, cómo es que se produce este adultocentrismo. Bueno, este adultocentrismo es algo cotidiano, así que hay que empezar a planteárselo seriamente desde adentro, ¿no? Desconstruirnos, descolonizarnos, ¿no? Del patriarcado, del adultocentrismo, ¿sí? Del europeocentrismo, de centrarnos en un solo modelo de persona y empezar a desconstruir estas cosas, ¿no? Bueno, y ahora en esto del adultocentrismo, ¿qué es el adultocentrismo, no? El adultocentrismo es como el... No nos dejan participar a nosotros, ¿no? Es una forma de discriminación, ¿no? Se cree que el adulto es como... se hace una cuestión jerárquica, ¿no? Basándose en la edad, ¿no? Y de cómo también, el patriarcado repite los mismos patrones discriminatorios, ¿no? De esto que es como una excusa, ¿no? No, vos sos, sos negro, no puedes participar. Sos gordita, no puedes participar. Sos esto, no. Entonces, ¿cómo te van quitando las posibilidades de ser partícipes en este sistema, no? De hasta dónde sos útil y hasta dónde no. Entonces, se impone esto de la edad, ¿sí? De ser adulto, de ser niñe, de cómo se hace, ¿no? Hasta dónde sos útil, ¿no? Porque es una cuestión de utilidad. Porque si una nace mujer, o sea, porque pensemos que ya se impone el género, ya no sos útil para el sistema, ¿no? Entonces, cómo nosotras también vivimos siendo niñas, siendo mujeres o siendo indígenas, y cómo también se nos va aumentando esas cuestiones de ser, de la posibilidad lejana de ser el éxito que te impone este sistema también, de que sería una persona exitosa, ¿no? Una persona de clase alta, rubia, una persona cis, hétero, ¿no? Y todas estas cuestiones que se van imponiendo a medida que vamos creciendo, ¿no? Con todas estas cuestiones. Entonces, lo que nosotras hacemos desde nuestros lugares, desde dónde podemos hacer nosotras estas cosas que son pequeñas, pero a la vez son sumamente grandes, como este encuentro, ¿no? Para poder desconstruir también las luchas también, porque dentro del feminismo también hay mucho adultocentrismo. ¿Sí? Dentro de los feminismos, hay que pensar como los feminismos. Hay mucho adultocentrismo. Entonces nosotras hacemos esto para también desconstruir el feminismo y que no repitamos los mismos patrones que este sistema. ¿No? Entonces, que no sea un feminismo excluyente, porque no podemos hacer un feminismo excluyente. Entonces, si falta una mujer, no puede ser una revolución. Entonces no pueden faltar ni las indígenas, ni las inmigrantes, ni las negras, ni las blancas, ni las niñas, ni las mujeres trans, ¿sí? Entonces no se puede hacer esto, ¿no? No podemos ser revolucionarias si estamos excluyendo a alguien. Entonces nosotras hacemos estas cosas de reunirnos, de encontrarnos, de amigarnos, de amarnos a nosotras, y hacemos estos encuentros para comentar nuestras experiencias, conocernos, conocer a la compañera, ¿sí? Y aprender sobre nosotras mismas y sobre la otra también, ¿no? Almita, y hablaban de estos temas así, los abordaban así, ¿qué opiniones han recogido también de otras niñas? ¿Vos cómo viste este encuentro con respecto a este tema? ¿Lo ponés al tema ahí en la mesa y te encontrás como que, uy, qué lejos que estamos? O al contrario, yo digo, estando en esta mesa de radio, es como que ahí está la palabra y ahí está la escucha del adulto hacia ahí. ¿Vos cómo lo viviste desde adentro del encuentro? Bueno, desde adentro del encuentro no lo pusimos sobre la mesa como tal, ¿sí? Sino que en los talleres íbamos comentando, ¿no? Hubo un taller en específico de adultocentrismo el sábado, ¿sí? Pero en todos los talleres íbamos comentando esto del adultocentrismo, el patriarcado, ¿sí? Los dos a la vez, como intentando suavizarlo un poco, para como no explotar la cabeza de información. Y intentar suavizar estas cosas, sí, ¿no? Sí. Que no sean una bomba, ¿no? Pero sí, lo hemos conversado mucho, ¿sí? Y yo creo que las pibas se llevaron bastantes conclusiones, ¿sí? Nosotras dentro de la organización todavía no hemos hecho una reunión... posterior. Claro, como... de evaluación. Exactamente, como una puesta en común de lo que pasó, porque, bueno, andan todas las organizaciones y también las autoconvocadas, andamos al palo, haciendo un montón de cosas, luchando ahí en nuestros espacios. Así que no hemos tenido la oportunidad, pero ya prontito nos vamos a juntar y hacer como una conclusión. Así que yo, más que nada, no sé si dar la opinión de la comisión organizadora, sino también como algo más personal puedo llegar a dar. Total, por eso te preguntó cómo te sentiste vos. Claro. Cuando uno tiene expectativas y después suceden otras cosas, o hay muchas cosas, no sé. Bueno, las expectativas le pusimos un montón y nada, superaron. Que las expectativas quedaron allá atrás y salió mucho mejor de lo que esperábamos. Almita, sí, sí. ¿Y participaron qué número de niñas, de adolescentes? ¿Y entre qué edades, más o menos? Bueno, nosotras dijimos que con cuántas personas íbamos a poder realizar el encuentro, porque, no sé, con 1000 personas éramos, no sé, 15 chicas organizando y dijimos no. Entonces lo que hicimos fue hacer un cupo de personas de 180, ¿sí? De 180 personas nada más. Que eso fue como, dijimos, bueno, hasta ahí. Porque el primer encuentro esperaban 80, ¿sí? Y fueron 100. Fuimos 100. Así que, bueno, dijimos, bueno, 180. Y las niñas eran de entre 4 años y 13, así que, y 15. Había yo de 14 y una amiga de 15 y éramos las únicas. Y las más grandes. Así que nos tocó ser las más grandes. Pero bueno, vimos más allá de la edad y nos hicimos amigas entre todas. Por supuesto. Así que eso estuvo muy bueno, así ver más allá de la edad y hacernos amigas, así que... ¿Y cómo te cae toda esta situación, todo este mes de agosto, de la niñez, de en realidad que empieza siendo el día del niño? En algunos lugares. Sí. Las góndolas, los supermercados, claro. El rosado y el celeste. Sí. Muchas todo cosas eso, pasan. Todo eso, ¿no? Bueno, agosto se ha venido bastante fuerte. Hemos empezado bastante duro con las elecciones, el dólar y todas estas cuestiones que se han venido bastante fuertes, que también afectan en la niñez, ¿no? Nos afectan a todos, más allá de todas estas cuestiones. Y bueno, creo que esto de imponer un día de la niñez, de la madre, del padre, del amigo, es como... Me parece bastante horrible. Porque, o sea, es como, bueno... Te damos un día para que se visibilice, ¿no? Te damos el Día de la Madre para que se visibilice que estás. Entonces, bueno, vos solo sos madre el Día de la Madre. Vos solo sos amigo el Día del Amigo. Entonces, yo creo que es como también, es como, bueno, imponer estas cuestiones de los regalos, de que se compren, ¿no? De cómo se acerca, por ejemplo, el Día de la Madre, comprarle una licuadora, una plancheta para el pelo, se acerca el Día del Padre, comprarle un reloj, un televisor. Las medias. Las medias. Si no, no es Día del Padre. No, si no, no. Entonces, como estas cosas, ¿no? De que se construye un día para que vos seas y sientas solo ese día. Lo de visibilizar, sí, dijiste con esa palabra y tal cual. Que cuando nos reunimos acá en este entorno, este programa, eran las ganas de eso, de visibilizar. Exactamente. Exacto. Y bueno, este día es como, ¡ay, los niños, qué lindos que son los niños! Sí, pero los niños no tienen un plato de comida. Sí, pero los niños no tienen ropa digna, no tienen un techo, no tienen esto, no tienen aquello. Entonces, no tienen derechos, se está invisibilizando, no tienen palabra, no tenemos voz, no podemos ser partícipes. Entonces, se termina convirtiendo en un día, el día de la hipocresía, ¿no? No solo el día del niño, sino también Navidad, por ejemplo, o... Claro. Sí. U otras fechas festivas, ¿no? Del Día de la Hipocresía, ¿no? Que cómo somos todos argentinos el día de Malvinas, el 9 de julio y el 25 de mayo, y el resto del año, bueno, ya bueno, fue, ¿no? Ya, entonces ya. Es como estas fechas son las fechas de la hipocresía. Así que, con permiso, voy a decir feliz Día de la Hipocresía a todos los niños. ¿Y qué te gustaría decirles? A tus pares, desde los 4 años hasta las adolescentes, ¿no? ¿Cómo las invitarías? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué les dirías para que se den cuenta aquellas que todavía no han participado de estos encuentros, ¿no? Que están por ahí padeciendo muchas cosas de todo esto que hemos nombrado, que vos has nombrado, tanto del adultocentrismo como de el día de la hipocresía, ¿no? ¿Qué le dirías? Bueno, más que una cosa, les diría muchas cosas. Me gustaría sentarme a charlar con todos y que charlemos y que se abra y que tomemos mate o un té o una chocolatada y conversemos mucho porque hay muchas cosas para hablar, ¿no? Y porque todos tenemos realidades distintas, pero más que nada que se animen a ser felices, ¿no? Porque eso es lo que se impide en este sistema, ¿no? De ser feliz. Entonces, como lo difícil que es ser niño, ¿no? Ahora, ¿no? Porque somos las personas felices. Es como es en el momento donde somos más felices porque somos inocentes y qué sé yo. Pero al ser inocente también se nos toma de tontos. Entonces no está bueno eso. Que somos inocentes pero no somos tontos, ¿no? También que pensemos eso, ¿no? Y que bueno, que hay muchas niñas que no participan de estas cosas, como de este encuentro, por los padres, ¿no? Porque son sumamente controladas. Por sus padres o sus madres, y que está bien, porque los padres tienen miedo, pero es una cuestión adultocéntrica, ¿no? Entonces, yo creo que también la discriminación empieza por el miedo, ¿no? Que el miedo se convierte en violencia. Entonces, eso, de sacarse el miedo, ¿no? No solo les niñas, sino también les adultos, y dejar crecer y que dejar florecer, dejar así como si fuéramos una planta, que construyamos nuestro propio camino y que nos acompañen sin invadir, más que nada, ¿no? Porque más que a los pibes decirle algo, que la tienen re clara, en realidad es a los más grandes que hay que decirles algo, que hay que sacarle la venda, ¿sí? Del miedo, ¿no? Que es impuesto, y está bien, tienen miedo porque nos quieren mucho muchas veces, ¿no? Pero obviamente que no hay que justificar la violencia con el miedo y decir, ay, pobrecito, es violento porque tiene miedo. No, si es violento hay que hacer algo y hay que actuar. Sí, pero esto de entender, ¿no? De ser comprensives, pero no justificarlo, ¿no? Este, y más que nada dar un mensaje a la sociedad adulta, ¿no? No me gusta decir adulto o adolescente porque es una forma de dividir a las personas. Entonces, ¿cómo diría? ¿Cómo? A las personas. Somos personas, más allá de, de nuestra edad, ¿no? De cómo la edad se es una justificación, ¿no? De, de para hacer cualquier cosa, no, tu edad primero, ¿no? Entonces no se ve la capacidad, sino la edad, el género, la orientación sexual, y estas cosas, ¿no? Que esto, de que nos imposibilitan a ser partícipes de nuestras propias cosas, ¿no? Desde el colectivo de derechos de infancia, nuestro lema es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, ¿cómo también no somos partícipes de nuestros propios espacios? ¿No? De estas cuestiones que, bueno, tampoco se habla tanto del adultocentrismo, hay que empezar a hablarlo y planteárselo dentro de la vida de uno mismo. Entonces, como también los padres, porque es muy difícil también criar a una persona, porque hay que poner límites, ciertos límites, pero sin violencia, ¿no? Como, ¿cómo criamos a otra persona sin adultocentrismo? Es sumamente difícil, porque nosotros también hemos sido criados dentro de este sistema, entonces es como... Es muy difícil, ¿no? Cómo se cambia esa, claro, forma de pensar y de ver las cosas. Y con mamás y papás también deconstruyéndose, o en este camino, ¿no? Que también es como juntes. Claro, y sí, una cuestión familiar. Qué hermoso. Sí. Hablando de familiar, esta, en este mes seguramente has celebrado el Día de la Pacha. ¿Hicieron algo? No, no, yo no he hecho nada, yo no hice nada porque yo soy mapuche, así que nosotros no celebramos. No celebramos eso, exactamente. Bueno, eso está así bueno saberlo también. Vamos por otro lado. Así que no somos de hacer muchas fiestas. Deben hacer sus fiestas en otros momentos. Por supuesto, en otros momentos. Así que, pero no, no hemos hecho nada respecto a esto. Bueno, también es. Era una pregunta también, medio como digo, no sabía la comunidad mapuche que en agosto no. Claro, no hacemos. Claro. Eso se hace en las comunidades del norte. Claro. Y andinas. Claro, ahí va, andinas. Más que del norte. Es muy importante traer el tema este de ser indígena a la mesa, ¿sí? Porque ¿qué hace une siendo niñe y siendo indígena? Claro. Yo soy indígena, soy bisexual, soy niña, soy mujer. Entonces, cómo estas cuestiones se me acumulan y cómo... yo no puedo ser, me doy cuenta de que no puedo ser partícipe. Entonces, cómo une, va rompiendo esas barreras dentro de su vida, colectivamente también, ¿no? No solo individualmente, sino no solo yo, sino también con otros niños también. Claro. Como rompiendo esas cuestiones, rompiendo barreras. Suena re cliché. Que suena horrible. Ay, sí, música emotiva. Qué hermoso título para el CD. Sí, no. Pero sí, realmente es como... destruir esos muros que se nos ponen en la vida, y la verdad que hay que empezar a visibilizar más la valentía y la fuerza que tenemos nosotros de hacer estas cosas, ¿no? De nosotros mismos, de nuestros lugares, decir, no, yo sí puedo ser partícipe. Entonces, ¿cómo vamos haciendo estas cosas? Y qué difícil que es, ¿no? Porque... Te puedo hacer una pregunta. Me imagino ahí participar, por ejemplo. Pongamos un ejemplo... de una institución en la que quiera que sos parte porque te obligan, creería. El colegio. La escuela. Chan. ¿Qué pasa en el nivel de participación en la escuela? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Porque, bueno, dice uno, la primera institución, la familia. En este caso, seguramente estás mejor acompañada, pero de repente te encontrás con la mega institución escuela. ¿Cómo te ha ido con la participación en ese ámbito? Bueno, familiarmente también hay cosas en mi familia que hay que desconstruir todavía, como en todas las familias, ¿sí? Que también tenemos un montón de errores. Tal cual. Pero sí soy bastante acompañada, y eso lo agradezco mucho, que sí, siempre se me ha escuchado mucho, ¿no? Y se me ha dado a elegir un montón, y la verdad que estoy sumamente agradecida con todo, ¿no? De yo poder ser partícipe de todo esto y que me hayan criado de esta forma, ¿no? De siempre dejarme elegir. Y dentro de las instituciones, yo personalmente lo he vivido horrible. La verdad que estoy totalmente en contra de este sistema educativo, y la verdad que me encantaría cambiarlo, porque como en el sistema educativo yo he visto que lo que primero que se enseña es como esto de la estructura jerárquica, ¿no? Del poder, ¿no? Uh-huh. Del alumnado. Sometido. Claro, exactamente. Alumnado, señorita, directora. Claro. El alumno es el que no tiene último, luz. Digamos alumno. Exactamente. Digamos alumno. Empecemos desde ahí, ¿no? De que cómo no esto, ¿no? Ya la palabra, ¿no? Desde el idioma, ¿no? Que el uh-huh. idioma es uno, cómo uno entiende el mundo, ¿no? Entonces claro. también hay que empezar a plantearse este idioma, ¿no? Ni de casualidad, con el lenguaje inclusivo. Y sí, y también esto de que también, bueno, yo por ejemplo en séptimo tuve una pelea con, bueno, una discusión bastante fuerte con mis maestras, que había pasado todo esto del tema de Santiago Maldonado y todas estas cuestiones, y que, bueno, empezaron a agarrar y meter todo dentro de la misma bolsa, las madres de Plaza de Mayo, Santiago, todo así como si fuera todo lo mismo, como si fuera una mafia china, que estaba uh-huh. todo preparado para lucrar. Ajá. No bueno, sé, entonces yo dije, bueno, no, malísimo. Entonces, lo que hacen las maestras, sabiendo que yo ya tenía este pensamiento y que no me quedaba callada, juntaron a los dos cursos, séptimo B y séptimo C, y entre las dos empezaron a hablar de esto y yo no me quedé callada. Entonces, lo que primero que me dijeron fue que de dónde saqué esa información, que seguro de mis padres, ¿no? Que como si yo no tuviera palabra propia, ¿no? Que yo no pudieras discernir, así sea que de tu papá escuchas una cosa, así sea que de la tele escuchas otra. Claro. Como si vos finalmente no pudieras. Claro, como si yo no tuviera capacidad de pensar eso. Exactamente. De sobre ese tema. Claro, sí. De filosofar, de replantearme las cosas, ¿no? Entonces, cómo estas cuestiones, ¿no? Del sistema educativo. Uh-huh. Y cómo en el sistema educativo también nos enseñan todas estas cuestiones. Por ejemplo, matemática. Matemática es una materia hermosa, pero no se enseña como una forma de entender la vida, sino como una cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Contar con los billetitos, las moneditas. Que bueno, próximamente no se contará más moneditas porque no van a existir más. Claro, tu hijo va a decir monedita. Sí, a mí me enseñaron con monedita. Entonces, ¿cómo se enseña que es una cuestión económica la matemática? Y no una forma de entender la vida, porque yo tengo matemática, vos tenés matemática, todos tenemos matemática, ¿no? Todos tenemos uh-huh. matemática. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Que es algo pequeño, pero hay que ver, por ejemplo, la institución. El aula es cuadrada y estás atrás de un banco, atrás del otro. Bueno, nosotros, los mapuches, tenemos mucho el tema de la palabra circular, ¿no? Uh-huh. Que vaya girando la palabra, ¿sí? Que todos tenemos palabra, ¿sí? Entonces, es como bastante fuerte entrar al colegio teniendo esta crianza y ver que todo es cuadrado, que nada es circular, que nada vuelve, que nada va. Entonces, es como que está todo estancado. Por ejemplo, en mi colegio, ahora que voy a la secundaria, no entra ni la luz ni el aire al curso. Básico. Sí, y realmente parece un penal. Parece un penal. Nosotros, bueno, en el colegio empezamos a hacer una radio, ¿sí? Entonces, bueno, buscamos nombres para nuestro programa. Y uno de ellos, que habían escrito los alumnos, era el penal Quesada. El penal Quesada. ¿No? Entonces, ¿cómo se ve a la institución como un penal? Entonces, ¿cómo vos le preguntás a un niño, che, ¿te gusta ir al colegio? ¿Qué te va a responder? Claro. No. Es clarísimo y contundente. Exactamente. Me parece buena la idea de socializar y qué sé yo, pero no me parece buena la idea de la forma de socializar. El primer día te hacen pararte y frente a toda la clase y decir, bueno, tu nombre y qué te gusta hacer. Listo. Listo, te define. Listo. Que te definas. Yo recién me vine a aprender en primero de secundaria el nombre de todos mis compañeros en mayo. Directamente, así como con nombre y apellido en mayo. Entonces no se hacen cuestiones didácticas y es toda una cuestión que se vuelve sumamente tedioso. Claro. O sea, es algo tedioso y no está pensado para que crezca la creatividad. ¿Sí? Son asesines de la creatividad, directamente, ¿no? Entonces, es un lugar terrible, lleno de violencia también, ¿no? Uh-huh. Que también, bueno, uno de los lugares bastante que surge el bullying también. Y claro. Cómo la institución, cómo aborda eso. Te exponen más. A mí el año pasado me expusieron un montón. Entonces, fue horrible. Entonces, no se hace nada con esto, uh-huh. con la discriminación, no se trabaja. Por ejemplo, con la educación sexual tampoco se trabaja. A mí lo único que me dijeron de educación sexual es que no me drogue. Me dijeron un papel que no me drogue. Porque tiene ¿qué mucho tenía que ver? ¡Wow! Porque tía todo. Claro. Impresionante. Sí. O sea, ¡wow! Entonces, está genial. ¿Cómo se abordan estos temas también? Chicas, porque por favor, no se droguen. Sí, sí. De hecho, nos dieron unas tareas que era así, de decir, nos hicieron hacer un cartel con unos dibujitos que nos habían dado y nada, también estigmatizando un montón a la gente con problemas de consumo problemático. Claro. Entonces, el poco tacto que se tiene, ¿no? Con las personas. Entonces, y empatía sería la palabra, ¿no? Perdimos, claro, la empatía. Exactamente. Así, ser humano. Ah. Che, es una persona quien te está escuchando. Entonces, como también muchos profesores, sí, porque yo sé que hay profesores que son re buena onda y tratan de ponerle onda, y que como también a estos profesores se le van cortando las ramas para que no pueda pasar. Se te va secando, exactamente, sí. Exactamente, y que como desde la dirección también como que dicen no, por acá no, porque vas en contra de lo tradicional. Claro. Entonces, como también estas cuestiones de que los muchos profesores recargan sus frustraciones en los en el alumnado, en nosotros. Entonces es como frustrante y se vuelve una clase frustrante, no solo para el profesor, sino también para los alumnos. Entonces, ¿cómo esperás que un chico te escuche la teoría de pi si se lo estás dando en un pizarrón y diciendo no sé qué, los números? No, obviamente, o sea, nada, no está pensado para que podamos prestar. Exacto. Divertir. Está presente en la naturaleza, claro, esa, claro, fórmula. No es como, chicos, miren, les traigo esto, miren qué bueno, como cosas que se entusiasmen, que claro, aprendan, porque lo que se nos hace es repetir como loros. Claro. Y después cuando seamos grandes, ¿qué vamos a hacer? Repetir como loros, pero lo que dice la televisión. Claro. ¿No? O lo que digan las redes sociales, o lo que digan las revistas, lo que digan los medios hegemónicos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es estas cosas, no? Que desde chiques se nos aprende, o sea, aprendemos estas cosas, ¿no? A hacer eso, sí. Exactamente. No aprendemos autosustento, por ejemplo. Yo creo que en todas las escuelas debería haber un taller de huerta, una materia de huerta, por ejemplo. No sé, de cómo recolectar miel, de estas cosas que son importantes para la vida, ¿no? Que en realidad nos enseñan a sobrevivir en este sistema. Porque no tenés que vivir, o sea, tenés que sobrevivir. Por eso te hacen que te adapten. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Te tenés que adaptar sí o sí y dejar de ser vos para pertenecer a un grupo social también, ¿no? Esas cosas también que se van a... También cómo permiten que se armen grupitos. Que se armen grupitos de los populares, de los nerds, de los chistosos, de esto, de aquello. No, tiene que ser un solo curso de personas. Entonces, claro, es como... Con sus características y a la vez en un respeto mutuo. Poder ver esa riqueza, claro, en esa diversidad. Exactamente. Claro. Entonces no se hablan de estas cosas, entonces nos cerramos un montón. Y cuando somos grandes, ¿qué hacemos? O sea, repetimos esos mismos patrones en el trabajo, por totalmente, ejemplo, y en la vida. Entonces es como, está todo diseñado para que se repitan los patrones, todo tradicional, tradicional, tradicional, tradicional. Entonces es como, no cambiamos nada, ¿no? Digamos que a la vez, a la par de todo eso, Almita, hay muchos que van cambiando. Por supuesto, cambiando. Eso es lo que hacemos nosotros. Desde, como por ejemplo, el encuentro que, claro, hicimos. Entonces, claro, es como romper estas tradiciones sin miedo, ¿no? Eso que nos enseñan también mucho a tenerle miedo al cambio, ¿no? Que el cambio siempre es como terrible. Claro. Sí, yo también le tengo mucho miedo al cambio, o sea, porque sí, se ve como algo terrible, porque más que el cambio sea, puede ser malo, puede ser bueno, pero también esa vista del mundo de malo o bueno, sí o sí, como esos dos extremos de fracaso o éxito, que también en la escuela nos lo enseñan, ¿no? Como esas cuestiones de ser fracasado, ser exitoso, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, claro. Muy fuerte. Bueno. Ay, qué maravilla. Me fui por las ramas. Es que está todo en realidad conectado y está todo muy bien expresado. Hemos podido ver por esta rendija cosida, una palabra de mucho valor, ¿no? Que nosotros la verdad es que siempre estamos dispuestos a escuchar mucho, a aprender, a mirar por la rendija para verdaderamente ver. Y ojalá que haya sido mucha la gente que la haya escuchado. Ojalá, la verdad que me honra, nos honra, honra este programa que estés acá, tu palabra, tu presencia. El nombre tuyo, de a todas tus compañeras también. Sí, por supuesto. Tu palabra, tu presencia, que en vos también está ahí todas tus raíces. Me enorgullezco como una tía, conozco la madre, viste, ya bien lo personal. La tía, ¿cómo está? Qué cosa maravillosa. Me enorgullezco. Bueno, muchas gracias. Muchas a ustedes, gracias, en serio. Por mira, abrir estos yo antes de que te fueras, yo quería darte este regalito. El regalito es un libro del equilibrista, que es con la idea que surge algunos de nuestros trabajos como elenco. ¡Qué lindo! Sí. ¡Muchas gracias! Ay, me voy re contenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por abrir estos espacios, que es sumamente importante, sino, no solo para mí, sino que para la niñez. Uh-huh. Sí, que yo no estoy acá como alma, sino también como niñez. Sí, uh-huh, contando las experiencias personales, porque es lo que he podido contar más que nada. Pero también sí, como agradecer, porque me han dejado participar con 14 años, entonces es como, también es algo bastante importante, ¿no? Y bueno, más que nada, por favor, quien me esté escuchando, que por favor se replantee estas cosas en su vida del adultocentrismo, para ser mejores personas y ser personas más empáticas y que podamos crecer, por más que tengan, no sé, 60 años o la edad que tengan, no nos vamos a morir siendo miserables, porque nos destinamos a eso, ¿no? Una muerte miserable. Para construir una sociedad y un futuro. Exactamente, ahí. Para así que no nos dejen... Un mundo mejor. No nos dejen algo horrible. Así que... Gracias. Gracias. Muchas gracias.